Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro micro sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. Esta vez no hablamos sobre el proyecto de ley de radiodifusión del gobierno. Abril, noviembre y el año se va. Mi nombre es Ernesto Rega y estos son los títulos de nuestro informativo sobre medios y comunicación de hoy. El gobierno de Estados Unidos ahora tiene acciones del grupo Clarín y el Estado argentino también. En la provincia de Buenos Aires, los diputados adhirieron a los 21 puntos por el derecho a la comunicación. El periodista Llamas de Madariaga denunció que el mismísimo empresario Daniel Vila, sí, el dueño de América 2, le cortó la cara con una copa rota. Eduardo Galeano fue premiado por la Facultad de Periodismo de La Plata. El cronista comercial liberó los contenidos de su sitio web. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y televisión comunitaria. La coalición cívica quiere designar de interés cultural el programa televisivo Vidas Robadas. Clarín impulsó y logró armar una red internacional de diarios deportivos. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. En medio de la crisis financiera internacional, el gobierno de Estados Unidos compró acciones en distintos bancos. De esta manera, Estados Unidos se hizo de un porcentaje de acciones de Goldman Sachs, que tiene el 20% del grupo Clarín. Sí, Estados Unidos tiene acciones de Clarín. Por otra parte, a partir de la eliminación de las jubilaciones privadas, el Estado argentino se haría acreedor de acciones de distintas empresas en donde han invertido las AFJP. Una de ellas es el grupo Clarín, en donde el Estado pasaría a tener acciones por 185 millones de pesos, según lo publicó el diario Crítica. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires adhirió a los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación impulsados por las organizaciones que forman parte de la coalición por una radiodifusión democrática. Esta adhesión significa que los diputados bonaerenses están de acuerdo con que estos 21 puntos estén contemplados en la nueva ley de radiodifusión prometida desde abril por el gobierno nacional. Según pudimos saber, el Consejo Deliberante de Quilmes estudia también adherir a estos 21 puntos. El periodista Enrique Llamas de Madariaga denunció que el propio empresario mediático Daniel Vila le cortó la cara con una copa rota. Fue en una fiesta del cronista comercial donde el periodista y el empresario se encontraron y tras una breve discusión la cosa habría pasado a mayores. Según el relato de Llamas de Madariaga, Vila, dueño del Grupo 1 junto a Moneta, estaba enfurecido por el juicio que el periodista Madariaga le había ganado cuando lo despidieron del Canal 2, donde era la cara visible de las noticias. Así lo contaba el propio periodista en su programa de Radio Rivadavia. Señor que se llama Daniel Vila, me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Son ladrones de mi plata. Y yo dije, mirá, simplemente no me querían en el canal, hubo un arreglo que hicieron los abogados, me pagaron y me fui. Sí, pero era mi plata, me roban, ladrones, me roban mi plata. Y me seguía de atrás, y le dije, mira, hay una determinación no solo de la primera instancia, sino de cámara, porque fue apelación, y todos me dieron la razón a mí. Seguía diciéndome eso mientras yo me alejaba, yo me iba, me estaba yendo. Y al llegar a la puerta, me pegó un empujón. Me di vuelta airadamente, y ese señor con la copa de champagne que estaba rota, no sé cuánto se rompió la copa o cómo la rompió, con esa copa me hizo un tajo en la cara. El escritor uruguayo Eduardo Galeano fue distinguido con el premio Rodolfo Walsh que entrega la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata en reconocimiento a su trayectoria. En el acto de entrega del premio en La Plata, Galeano abogó por un periodismo comprometido. El diario El Cronista liberó sus contenidos. Durante la fiesta por los 100 años de este diario en La Rural, el diputado Francisco de Narváez, principal accionista de esta empresa, anunció que desde ese mismo día todos los contenidos de la web cronista.com son completamente libres y que ya no será necesario ingresar claves para acceder a la información como hasta ahora. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y televisión comunitaria. La propuesta reúne 14 principios guía para la elaboración, aprobación e implementación de regulaciones, leyes sobre radiodifusión comunitaria. El documento propone principios para regulaciones compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y el más amplio respeto a los derechos de la comunicación e información y la libertad de expresión. La coalición cívica presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que se declare de interés cultural el programa Vidas Robadas, que emite diariamente el canal Telefe, relacionado con la problemática de la trata de personas. El proyecto de este bloque súper progresista quiere distinguir con un reconocimiento especial a sus autores y responsables Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, este último quien con otros negocios favoreció el vaciamiento de cerebros con la cultura tinelesca. Sin embargo, Villarruel es hoy uno de los impulsores de este programa tan progre que vende tan bien. Vos, que vivís intensamente cada noche, cada instante de tensión. Vidas Robadas. A instancias de Clarín, es decir, del diario Olé, los 6 diarios deportivos más importantes del mundo constituyeron la International Association of Sports Newspapers, una entidad que se plantea como principal objetivo la unificación de criterios para la relación con organismos oficiales, el intercambio de experiencias y la promoción del deporte entre los niños como herramienta fundamental del proceso educativo. Así se plantean, por lo menos. Dentro de los miembros fundadores de esta organización están Olé, por supuesto, L'Equipe de Francia, Mundo Deportivo y Marca de España, La Gaceta dello Sport de Italia y Lance de Brasil. Y el gobierno anunció la eliminación de las AFJP. ¿Y esto qué tiene que ver con los medios? Pasa que los diarios salieron rápidamente a informar cuántos eran los trabajadores del sector. En realidad parece que hubieran aventurado números, porque según Clarín, las AFJP emplean a 7.900 personas. La Nación afirmó que las administradoras dan empleo a 2.500 personas, más 8.000 promotores. Para Página 12, 10.500 personas se desempeñan en el sector. Crítica, por otra parte, afirmó que se trata de 7.500 personas, pero dijo Crítica también que desde el sistema financiero se dice que son 14.000. Ámbito Financiero publicó en tapa que hay 10.500 trabajadores del sector, mientras que el Cronista Comercial aseguró que son 25.000 trabajadores. A la polémica medida del gobierno, algún detractor sumó otro elemento. Nadie se hubiera imaginado que el estatista Juan Domingo Perón hubiera hablado en contra de que el Estado asuma un compromiso semejante, pero éramos pocos y volvió Perón. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros, dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde estos sistemas los he conocido, que hay en varias partes. Hasta aquí llegamos con nuestro espacio sobre medios y comunicación de Radio Aijuna. Los despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.